ganas de un amor de primavera. Que me dé un poquito de calor al alma entera. Tengo ganas de quererte, hasta de amarte. Si me dejas descubrir que me pensaste. Tengo ganas de reír y de llorar de felicidad, de felicidad. Tengo ganas de reír y de llorar. Oh, oh, oh. Tengo ganas de aliviar a este corazón que ha curado sus heridas por un viejo amor. Quiero estar preparada para ti y enseñarte lo que tengo muy dentro de mí. Tengo ganas de reír y de llorar de felicidad, de felicidad. Tengo ganas de reír y de llorar. Oh, oh, oh. Tengo mucho y tengo poco. Me basta con saber que me quieres, que es posible crecer a tu lado. Quiero mostrarte mi mundo, mis sueños, que me tomes la mano. Tengo ganas de un amor de primavera, que me dé un poquito de calor al alma entera. Tengo ganas de quererte, hasta de amarte. Si me dejas descubrir que me pensaste. Tengo ganas de reír y de llorar de felicidad, de felicidad. Tengo ganas de reír y de llorar. Oh, oh. Tengo ganas, tengo ganas, tengo ganas. Tengo ganas, tengo ganas, tengo ganas. ¡Pish!